Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy vamos a ver algo que podría cambiar bastante las reglas del juego en traducción automática. La idea es que las máquinas entiendan el contexto completo de un texto. Claro, que no se queden solo en la frase suelta. Exacto. Imagina traducciones que pillen el tono, que sean coherentes, que entiendan esas sutilezas que dependen de lo que se ha dicho antes. Nos vamos a basar en un artículo de investigación de IEEE Access. Propone una técnica, incrustaciones de documento, la llaman. Document embeddings, sí. Eso. Vamos a ver cómo funciona y por qué es un avance. Porque, a ver, ¿a quién no le ha pasado que una traducción automática suena como inconexa? O que pierde el hilo, totalmente. Pues esta investigación va justo de eso. El problema de base es que las herramientas típicas traducen oración por oración, ¿verdad? Sí, ese es el punto de partida. Y es un problema, claro, porque así se pierde la consistencia. A lo mejor los tiempos verbales bailan, o un término clave se traduce de formas distintas. Y las palabras ambiguas. Uf, las palabras ambiguas son un lío. Sin contexto es una lotería acertar el significado. Al final, el texto traducido puede quedar muy poco natural, muy poco coherente. Vale, entonces, ¿qué proponen para solucionarlo? Pues aquí viene lo interesante. Proponen añadir información del contexto usando esas incrustaciones de documento. Imagínalas como, bueno, como unas etiquetas inteligentes, ¿no? Que le dan pistas al traductor sobre de qué va todo el texto. ¿Etiquetas? ¿Y cómo funcionan? Hay de varios tipos. Distinguen dos tipos principales, sí. Por un lado, la incrustación global. ¿Global? Que captura la esencia de todo el documento. Es como si le dijeras al traductor, mira, este texto va sobre este tema general. Se genera a partir de todo el texto fuente, bueno, dentro de unos límites que definen. Entiendo. ¿Y la segunda? La segunda es la incrustación local. Esta se fija más en lo que hay cerca, en las frases que rodean a la que se está traduciendo en ese momento. Ayuda a entender el contexto inmediato, digamos, el párrafo. Vale, global y local. ¿Y técnicamente cómo se crean? Mencionabas antes embeddings. Sí, la idea es destilar la información del documento en algo compacto. Pueden usar varios métodos, desde promediar vectores de palabra, que son como representaciones numéricas del significado. O sea, como sacar una media del tema. Algo así. O técnicas más sofisticadas. Redes neuronales recurrentes que tienen memoria. O mecanismos de autoatención que permiten al modelo fijarse en las partes más relevantes del texto. El resultado es una representación muy compacta, un vector, que tratan como si fuera una palabra extra, un token, al principio de la frase que van a traducir. Y la pregunta clave, ¿funciona? ¿Hay resultados que lo demuestren? Pues sí, y son bastante buenos. El artículo reporta mejoras claras en la puntuación Blue. La métrica estándar para esto, ¿no? Exacto. En varios pares de idiomas. Chino-inglés, inglés-francés, inglés-alemán. Usaron datos de charlas TED. Y fíjate, supera a modelos base muy potentes, como el Transformer. Y también a otros enfoques que ya intentaban usar contexto de documento. Recuerdo que ponían ejemplos concretos. Uno sobre el tiempo verbal, creo. Cierto, cierto. Un ejemplo muy bueno. El modelo dedujo el tiempo pasado correcto para una frase en chino que en sí misma no lo marcaba. ¿Y cómo? Porque en frases anteriores se mencionaban los años 80. El contexto global le dio la pista. ¡Qué bueno! Y otro ejemplo. El sistema metió una palabra de conexión, un I, para que dos frases fluyeran mejor. Infirió esa relación lógica gracias al contexto a que le daban las incrustaciones. Claro, es como darle una especie de memoria al traductor, ¿no? Que sepa lo que ha pasado antes en el documento. Justo eso. Deja de trabajar a ciegas frase por frase. Y lo comprueban con experimentos específicos, quitando partes del modelo para ver qué aporta cada una. Las pruebas de ablación que llaman. Esas son. Y confirman que tanto la incrustación global como la local son importantes. Que no es una u otra, sino que se complementan. ¿Alguna otra cosa interesante de esas pruebas? Sí, un par de detalles. Primero, que para crear las incrustaciones, usar el texto completo del documento funciona mejor que usar solo resúmenes como títulos o palabras clave. Tiene sentido. Más información. Y segundo, que una representación compacta de ese contexto, un solo token, parece ser más eficaz que intentar codificarlo en varios, quizá porque integra la información de forma más directa. Vale. Entonces, para ir resumiendo, ¿la gran conclusión cuál sería? Pues, la conclusión principal es clara. La traducción automática da un salto de calidad importante cuando tiene en cuenta el contexto global del documento con estas técnicas. El resultado no es solo una mejor puntuación en un test, son traducciones más coherentes que suenan más naturales. Y más fieles al significado original, que al final es lo que buscamos. Exacto. Muy interesante. Y esto, claro, abre nuevas preguntas para el futuro. Sin duda. Y aquí lanzo una reflexión final, si te parece. Adelante. Este método funciona muy bien con documentos bien definidos. Como una charla TED, tienen un principio y un fin claros. Pero, ¿qué pasa con textos menos estructurados? Piensa en una conversación de WhatsApp, un hilo de Twitter o una página web con contenido disperso. Ahí la idea de documento se difumina mucho. Claro. Entonces, ¿cómo podrían los futuros sistemas aprender a capturar y usar el contexto relevante en esos casos? ¿Dónde están los límites? ¿Qué retos quedan para capturar toda la información contextual importante cuando no está todo tan ordenadito? Una pregunta muy pertinente. ¿Queda trabajo por delante? Desde luego. Es un campo en plena ebullición.